Tenemos a Sergio Pochón, Gilde Venegas, José Miguel Marín, nuestros corresponsales, que incluyen al doctor Norberto Emmerich de Argentina, el colectivo Radicales Libres de Colombia, a Daniela Villegas de México y a nuestra querida Marianela de Argentina, entre otros, y quien les habla, Madeleine Speed. Gracias por acompañarnos. Para el tema central nos encontramos una vez más en Nicaragua. Tenemos a dos nicaragüenses muy bien conocidos. Una es la dueña de la hermosa voz que acabamos de escuchar, una mujer que ha desarrollado una carrera exitosa de música por 36 años, Katia Cardenal. Y el otro es el escritor de quien hemos tratado en programas anteriores, Sergio Ramírez. Pero hoy vamos a hablar de su obra más reciente. También, si hay tiempo, tenemos un análisis muy interesante sobre la causa fundamental de la tragedia de Ayotzinapa. Y como siempre, habrá el acontecer latinoamericano en nuestro noticiero semanal, los informes y análisis de nuestros corresponsales y música latinoamericana de calidad. A las 8 tenemos la hora de Tiempo de Mujeres, programa excepcional producido por Hilda Venegas, que incluye el reportaje de Daniela Villegas. Para acompañar nuestro tema central, tenemos música de Nicaragua. Katia Cardenal administra el programa y también su hermano Salvador Cardenal, con quien formó el dúo Guardabarranco por muchos años. Estrenamos Verde Verdad, un disco compacto dedicado a la naturaleza, el último álbum de Salvador Cardenal, cantautor, pintor y ecologista, tristemente fallecido hace 5 años. A principios del programa escuchamos a Katia con Aurora y seguimos con Salvador y Bosawas, homenaje a la reserva de la biosfera Bosawas en el norte de Nicaragua. Hay dos aguas, selva que vivía en paz, ¿quién te hace mal? Se olvidó que el aire sos vos. Son fauna y flora las que anidan tu esplendor, Bosawas, y una sola especie es la raza humana, extinguiendo tu verdor. Tu pecho recoge el agua, que luego se vuelve río. Tus árboles siempre verdes, son pulmones, son amigos. Ay, Bosawas, puro es lo que das, si te secas, la vida se puede asfixiar. Ay, Bosawas, el cielo azul, las copas, fue un quetzal que asustó el canto. Si preguntas por qué canto, soy el eco de ese llanto. Hay voz, aguas, selva virgen, te nos vas. ¿Quién te hace el mal? Para mí, Jesús. Ser latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. El Salvador, el Papa prueba beatificación de Oscar Romero. 21 años después de iniciado el proceso, el Papa Francisco aprobó el martes el decreto de beatificación del arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, conocido defensor de los pobres y exponente de la teología de la liberación en América Latina, asesinado en el altar de una iglesia en 1980 por un comando de extrema derecha mientras celebraba misa. El proceso se tramitaba desde 1994. Durante muchos años, el proceso vivió una fase de estancamiento. Observadores vaticanos explican que la Iglesia temía que el testimonio y la trayectoria del arzobispo fuesen asociados a la teología de la liberación. Durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, esta perspectiva teológica fue fuertemente rechazada por la Iglesia. Sin embargo, desde la elección del Papa Francisco en 2013, el proceso ha vuelto a avanzar. Con la aprobación del decreto, Monseñor Romero es reconocido como mártir. Canadá. Corte Suprema falló a favor del suicidio asistido. La Corte Suprema concluyó este viernes que el actual artículo del Código Criminal viola el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de ciertas personas debido a su largo alcance. La Corte apunta con su fallo a los adultos considerados como capaces en el sentido de la ley, que dan su consentimiento claro y que sufren de manera persistente e intolerable debido a un problema de salud grave e irremediable. El fallo se pronunció a partir del caso de dos mujeres de Columbia Británica, hoy fallecidas. El más alto tribunal del país indicó que el debate sobre la ayuda médica para morir ha evolucionado desde su fallo contra el suicidio asistido en 1993, así como la interpretación de los derechos previstos en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Los gobiernos federal y de las provincias gozan ahora de un periodo de un año para ajustar sus legislaciones. México. Padres de 43 normalistas piden investigación independiente. Representantes del Comité de Padres y Madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, han asistido a la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara esta semana en Ginebra, con el fin de exigir el apoyo del organismo para realizar realizar una investigación independiente sobre el caso. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Ulrike Lunacek, reprochando la justicia mexicana por cerrar un expediente tan horrendo, ha reiterado que ha de romper el círculo vicioso de la impunidad. La desaparición de los 43 normalistas tuvo lugar el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, donde por orden de su alcalde, José Luis Abarca, ahora en prisión, policías corruptos entregaron a los estudiantes a miembros del cártel Guerreros Unidos. Colombia, se entrega María del Pilar Hurtado. Se entregó a la justicia colombiana esta semana María del Pilar Hurtado, la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que durante 4 años permaneció prófuga en Panamá. Hurtado está acusada por el caso de las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y políticos de oposición en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Hurtado dijo que tomó la decisión de someterse a las autoridades para evitar una captura que se veía inminente después de que la Interpol mandara una circular a varios países. Desde julio del año pasado, con el cambio de gobierno en Panamá, la situación de Hurtado se complicó. Uno de los primeros anuncios del actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, fue que revisaría el asilo concedido por el expresidente Ricardo Martinelli. Hurtado no tiene pasaporte, ya que el Tribunal de Bogotá ordenó en 2014 cancelarlo. Hurtado no podía escapar a otro país. Argentina, un juez seguirá la denuncia de Nisman contra Kirchner. Argentina designó el miércoles al magistrado Daniel Rafecas como juez encargado del expediente de la denuncia contra la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, formulada el pasado 14 de enero por el fiscal fallecido Alberto Nisman. Nisman acusó a la mandataria Cristina Fernández y a su canciller Héctor Timerman de ser autores y cómplices de encubrimiento agravado de los sospechosos del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita-Argentina en 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. A partir de este día, Rafecas es el encargado de recorrer el camino que abrió Nisman, quien fue encontrado muerto la noche del 18 de enero junto a un arma de fuego calibre 22 en el baño de su vivienda. La causa de su muerte aún no ha sido determinada. Estados Unidos se niega a dialogar con Cuba sobre Guantánamo. Estados Unidos anunció esta semana que la negociación sobre la devolución del territorio ocupado por la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo en Cuba no está en su agenda de los diálogos sobre la normalización de sus relaciones con La Habana. Estas declaraciones se producen después de que el presidente cubano Raúl Castro reclamara a Washington en su discurso en la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrada en Costa Rica, el fin del embargo y la devolución de Guantánamo como parte de los diálogos para restablecer las relaciones bilaterales. desde el año 1903, Estados Unidos tiene ocupados más de 100 kilómetros de la bahía de Guantánamo, zona en la que en 2002 abrió una polémica prisión donde torturaron a los prisioneros. Cuba. Castro acalla rumores sobre su salud. Las primeras fotos publicadas este martes de un encuentro del líder cubano Fidel Castro con el líder estudiantil Randy Perdomo García ponen fin de nuevo a los rumores planteados hace casi un mes por los medios extranjeros sobre un supuesto deterioro de su salud. El diario oficial Granma y otros medios oficiales cubanos han publicado las primeras imágenes de Castro en casi 6 meses, en las que el líder cubano aparece reunido en su casa en el oeste de La Habana junto a su mujer, Dalia Soto del Valle, mientras conversa con Perdomo, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de La Habana, a fines de enero, sobre diferentes temas internacionales. Chile aplaza debate de proyecto de ley sobre educación superior gratuita. El gobierno central en Chile ha aplazado el debate sobre el proyecto de ley referido a la gratuidad de la educación superior en ese país. Esta decisión inquieta a los estudiantes, quienes ya han dado a conocer su postura frente al tema. Todo lo que se hizo por este proyecto, que es el corazón de la reforma, hoy no tenemos ningún avance, criticó Valentina Saavedra, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Por su parte, la diputada de oposición, María José Hoffman, calificó a este gobierno como sordo, ya que, según ella, no escucha a la oposición, a los expertos ni a las familias. Sin embargo, para el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, Ricardo Sande, no importa si demore el proyecto, sino que esté bien estructurado. Escuchemos a Ricardo Sande. Nosotros hemos sido enfáticos y vamos a seguir nuestra misma línea, que a nosotros más que los plazos y que el gobierno se apure en hacer un proyecto de ley, nos interesa el contenido, nos interesa que el proyecto quede bien y nos interesa fundamentalmente que nosotros tengamos los espacios para poder participar. Entonces nosotros no vemos con malos ojos que este proyecto salga finalmente el 2016, si es que el proceso se da de una forma distinta a cómo se dio el año 2014 con este proyecto de ley, el que salió recientemente. Desde la FEUC, no es un misterio para nadie, que nosotros lo hemos dicho muchas veces, nosotros no estamos por una gratuidad universal, digamos, y es por eso que a nosotros nos interesa que este proyecto quede bien, o sea, que sea un proyecto que no viole finalmente la autonomía de las universidades, que no termine con la diversidad de proyectos educativos. Entonces, en esa línea, a nosotros nos interesa mucho que sea un proyecto que se haga con tiempo, que se haga con calma y que no se haga corriendo. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas, así como Pulsar, Alert y Prensa Latina. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana.

será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y nubles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Un dicho popular en Colombia, refiriéndose en este caso a quien revictimiza, dice: tras del ladrón bufón. Mismo dicho que se podría aplicar a gobernantes, multinacionales, despojadores, paramilitares y a todos aquellos que de una u otra manera desde el poder pisotean y profundizan la iniquidad. Aves negras que tras de ladronas bufonas. Para entenderlo mejor, escuchemos a Wilmar Alexander Muñoz, defensor de derechos humanos en la población de Facatativá, municipio cercano a la ciudad de Bogotá. ¿Estamos con quién? Wilmar Alexander Muñoz, de Facatativá, la Casa de Maíz. Actúo como defensor de derechos humanos en el municipio de Facatativá. Wilmar, para Alternativa Latinoamericana de Canadá, ¿cuáles son los hechos que han sucedido con la amenaza que recibieron en sus casas diferentes personas por parte de las Águilas Negras? Bien, empieza a aparecer un panfleto firmado por las Águilas Negras donde dice: impone un toque de queda a la población después de las 10, 11 de la noche. Este panfleto empieza a salir en las últimas semanas de septiembre. Nosotros, como organizaciones sociales de la clase maíz, como defensores de derechos humanos, denunciamos el mismo en la primera semana de octubre. La administración municipal, en cabeza del alcalde Orlando Buitrago, realiza un consejo de seguridad con todos los efectivos policiales y militares de la zona de la Sabana Occidente de Cundinamarca. Recordemos que Facatativá, que es un municipio que queda a 40 minutos de Bogotá. En este consejo de seguridad que realizan en la primera semana de octubre, ellos deciden, según fuentes de inteligencia, que los grupos militares en Cundinamarca no existen y ordenan investigar, hacer un seguimiento a las direcciones IPs, entre ellas las de nosotros, que fuimos los únicos que denunciamos en Facatativá, con el fin de que sean investigadas por la Fiscalía General de la Nación por estar generando terrorismo y zozobra en la población. Estas palabras son corroboradas en un video que se tiene del Consejo de Seguridad, donde el mismo alcalde, en la sala, en el departamento de prensa de la alcaldía, da esta declaración desmintiendo el panfleto y solicitando investigar a las personas que denunciamos por estar generando terrorismo. El pasado 3 de febrero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en su portal publicaban un artículo titulado ¿Qué significa todo esto, señor presidente? En el que, entre otras, se lee: recientemente conocimos declaraciones oficiales del más alto nivel que niegan la existencia de grupos paramilitares pese a la evidencia diaria de amenazas y crímenes contra dirigentes sociales, políticos y populares que llevan la firma de varios de esos grupos de asesinos. Por su parte, con el título de Águilas Negras, el miedo en medio de la paz, circula un video en el que Contravía visibiliza el caso del asesinado Carlos Alberto Pedraza Salcedo y de organizaciones que recientemente recibieron amenazas por parte de las Águilas Negras, de donde extrajimos lo siguiente. Digamos, el origen de los panfletos y las amenazas recientes a periodistas, líderes sociales, es un tema de discusión profundo. Básicamente, también aquí hay tres posiciones. La fuerza pública, principalmente la policía, dice que son personas que bajan el logo de internet, de una página de internet, y amenazan, pero que detrás de eso no hay nada elaborado. Al otro extremo se encuentran la versión de que son absolutamente viejos paramilitares, estructurados, organizados, con capacidad en todo el país. Y hay una posición intermedia que básicamente lo que dice es que eso pueden obedecer a disputas locales. Lo que hasta el momento ha podido rastrear la Fundación Paz y Reconciliación básicamente son algunas personas del nivel regional y algunos agentes estatales que amenazan a víctimas para que no pidan restitución de tierras, el tema de delitos sexuales o tema de reclutamiento de niños, tema de desaparición forzada, es decir, mucha gente que aún está en libertad, que está impune, después de toda la expansión y la violencia paramilitar, utiliza estos escuadrones para amenazar. ¿Eso qué significa? Que estas estructuras que amenazan no tienen un alcance nacional, digamos, no es como los viejos paramilitares, pero sí tienen la capacidad de financiar sicarios para que actúen contra determinadas personas. Se ha notado en los últimos tiempos el grado de sofisticación, de selectividad, engaño, manejo de tecnología, en la persistencia de las amenazas y hechos de los paramilitares que ahora son mayormente direccionadas, apuntando a golpear a líderes, organizaciones y procesos, cuidándose de que los costos políticos no sean de gran calado como los asumidos en las masacres conocidas en el país que obligó a los creadores del monstruo a aparentemente desmontar sus estructuras como las conocíamos. En la rueda de prensa convocada por el Congreso de los Pueblos el pasado 29 de enero para informar sobre el asesinato de Carlos Alberto Pedraza, el subdirector de Medicina Legal, Pedro Morales, señalaba: para establecer el momento de la muerte de una persona, utilizamos una cosa que se denomina la ventana de la muerte, es decir, la última vez que se le vio con vida y el momento en que se le vio por primera vez muerto. En este caso, nosotros conocemos que el día 20 una persona vio el cuerpo en el sitio donde fue encontrado, pero hizo el razonamiento de que no se trataba de un cadáver, sino de una persona que estaba probablemente en estado de embriaguez, durmiendo ahí. Al siguiente día sí avisa a las autoridades comprueban la muerte, ya que la muerte ocurrió el día 20, según el testigo, lo vio el 20. Lo otro importante es que tiene signos que indican que en el momento en que hicimos la necropsia, los peritos hicieron la necropsia, habían transcurrido más de 36 horas de muerto. No podemos decir con precisión exactamente porque no hay un método estricto o fidedigno de decir la hora exacta de la muerte. Segundo punto, de las torturas. Hemos revisado cuidadosamente el material, la autopsia, el material fotográfico que ella se hizo, el protocolo de necropsia, y se descartó signos de maltrato físico o de tortura. Nosotros aplicamos un protocolo para la investigación de la tortura que está entrenada a las personas que trabajan con nosotros en detectar los signos de tortura en cualquier caso. Se ha educado a las personas en esto, está publicado el protocolo para la investigación de la tortura en Colombia y hacemos además seguimiento permanente de los casos en que hay supuestos malos tratos o tortura en un sistema de información. Y en este caso, el perito no encontró signos de tortura. Revisamos el material y tampoco encontramos ningún signo de tortura, de los que habitualmente aparecen en los cadáveres. Entonces, en eso sí que estamos claros que no aparecieron esos signos de tortura. Aunque las evidencias hablen por sí solas, para las autoridades las raíces pretenden ser encontradas en las ramas, haciéndolos cómplices por acción u omisión, mientras que la muerte camina con su guadaña, infundiendo terror y arrastrando tras de sí a jóvenes y viejos, hombres y mujeres, como lo que viene ocurriendo en la población de Facatativá, para lo que continuaremos escuchando la denuncia de Wilmar Alexander, defensor de derechos humanos. Después de este panfleto, lamentablemente tenemos 8 casos de sicariato. Estos 8 casos ya han sido recolectados, han sido recogidos. De estos 8 casos de sicariato, 7 personas muertas y 5 heridos. Estas personas parecen ser que eran recién salidas de la cárcel, otras personas, muchachos que estaban de pronto en un parque, que se solían reunir. Hacemos la advertencia, hacemos la solicitud por escrito al alcalde municipal con el fin de solicitar una reunión de manera urgente de derechos humanos. Es la hora que no hemos sido atendidos y, como te digo, la única respuesta que nos dieron fue la presunta investigación en contra de nosotros por generar terrorismo por haber denunciado el panfleto. Cabe anotar que es angustiante esta situación y se torna aún más después de la muerte de Carlos. Según cifras del programa Somos Defensores, durante el 2014 se presentaron cerca de 200 amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. 74% de ellas provenientes de grupos paramilitares como las Águilas Negras, los Rastrojos, el ERPAC, el Ejército Antirrestitución y el Clan Usuga. Por su parte, en Buenaventura, departamento del Cauca, puerto ubicado sobre el mar Pacífico, un neoparamilitarismo urbano al que han dado en llamar bandas criminales o ACRIM se enquista ejerciendo control microterritorial, encauzando parte de la política económica que ordena crear terror, caos y expulsión de la población, mientras que da vía libre en los territorios al libre mercado. Otra parte del video de Contravía enfatiza que hay 3 cosas de las Águilas Negras. Una, que son unos escuadrones de sicarios que venden seguridad en las regiones y que pueden actuar, digamos, eso pasa. Algunas BACRIN utilizan ese nombre para hacer fechorías y colocan el nombre Águilas Negras, como en Venezuela o en Ecuador. Y la tercera, como le decía, eran gente que utilizaban, amenazaban o amedrentaban y utilizaban ese nombre. En el caso de las recientes amenazas contra Piedad Córdoba, contra Iván Cepeda o contra nosotros mismos, esta tercera opción cobra más fuerza, es decir, que serían algunos sectores en contra del proceso de paz o en contra de del tema de restitución de tierras que estarían utilizando ese nombre. Algo que llama la atención en todo caso es que las diferentes amenazas tienen como 3 grandes similitudes, digamos, en los últimos años. Van dirigidas contra personas que apoyan el proceso de paz o líderes de restitución de tierras, se hacen masivamente y coordinadamente, es decir, eso demuestra que esa teoría de que es una persona detrás de un computador que lo hace es medio complejo. Hay unos mínimos niveles de inteligencia, se saben los nombres de los defensores de derechos humanos, los nombres de los periodistas, las direcciones a donde llegan como a nosotros, es decir, sí hay ciertos niveles de inteligencia, esto no es algo aislado. Y lo tercero, y que es muy importante, es que mantienen el discurso contra insurgentes. Son 3 características que usted en los últimos 4 o 5 años ve en todas las amenazas. Esto obviamente significaría que sí hay unos mínimos niveles de coordinación y de inteligencia. ¿Quién es esa ultraderecha? O si es la ultraderecha o no, es difícil saberlo, pero sí hay unos niveles de coordinación territorial en esto. Enturbiar, ocultar y confundir es parte de la estrategia y seguirá haciéndolo para que el paramilitarismo de la mano de sectores que se mueven incrustadas en las altas esferas no sea percibido. Pero eso sí, operan y hacen presencia a lo largo y ancho del país con el sagrado deber de defender al Dios Mercado. En las regiones, las comunidades los llaman paramilitares. Digamos, el nombre de BACRIN, grupos criminales, para ellos no ha habido cambio, porque los políticos que estaban aliados con paramilitares, los empresarios, la élite económica, siguen en las regiones. Entonces, si usted va a Córdoba, de 350 mil reclamaciones que se esperaban de tierras, van como 60 mil. Digamos, la gente tiene mucho miedo y allá dicen que allá nunca hubo desmovilización. Y por otro lado, tú tienes la versión del Estado, del Ministerio de Defensa, que dicen que son estructuras criminales meramente dedicadas al narcotráfico. Digamos, lo que hemos encontrado nosotros es que esto es mucho más complejo. ¿En qué se parecen? En que siguen teniendo vínculos con sectores de la fuerza pública y políticos. ¿En qué se parecen? Que siguen manejando un discurso contra insurgente. ¿En qué se parecen? Que tienen todavía capacidad de presencia y control territorial. ¿En qué se diferencia? Ya no andan uniformados, no andan con armas largas. Sus alianzas con políticos y sectores de la fuerza pública son regionales, ya no son a nivel nacional. Entonces sí han habido algunas variaciones y ahora operan, digamos, de forma mucho más descentralizada. Fuentes de inteligencia de la policía y del ejército en el marco de un consejo de seguridad presidido por el alcalde local en la población de Facatativá, afirman que no existen esos tales grupos que amenazan a través de panfletos, pero sí existen terroristas que infunden pánico en la población con sus denuncias, porque desde tiempos inmemoriales los pájaros le tiran a las escopetas. Simplemente pasó la motocicleta, le tomaron fotos a la fachada del sindicato de la casa de maíz, y pues estamos en ese dilema. Yo poseo todos estos documentos, la solicitud de reunión de derechos humanos con la alcaldía, el pronunciamiento de la alcaldía referente al panfleto, la denuncia penal del periodista y pues las denuncias públicas que hemos realizado. En ese orden de ideas, pues la angustia de nosotros es bastante relevante, en el sentido de que se están empezando a accionar estas amenazas, como nos hemos dado cuenta por el caso de Carlos. Entonces, pues estamos en nosotros, en esta zozobra, porque estamos en zozobra la administración municipal. Para ellos no existe ninguna amenaza, no hay nada, pero ya no somos solo nosotros, hay un periodista independiente. El nombre del periodista es Rodrigo Ávila Rosario, él es un periodista independiente, incluso trabajaba con la alcaldía municipal, y la relación con él pues ha sido normal. Se nos acercó porque sabemos que manejamos el tema de derechos humanos y nos hizo dar esta gran preocupación. Él dice que la justicia local, la administración municipal, la Policía Nacional no ha tomado ninguna carta en el asunto, y ese es el inconveniente. Vemos pues que no somos los únicos que somos acosados por patrullas motorizadas de particulares, sino también ya hay un periodista amenazado. Según informa el portal de Contagio Radio, en el último año se han incrementado en un 170% las amenazas contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, y el movimiento estudiantil no ha estado exento de la problemática. El viernes 30 de enero, representantes estudiantiles de la Universidad Nacional de Colombia se reunieron en la Presidencia de la República con el exdirector de la Policía Nacional, actual ministro consejero para el posconflicto, derechos humanos y seguridad, general Óscar Naranjo, para discutir la grave situación de los derechos humanos que vive el movimiento estudiantil en Colombia. Contagio Radio entrevistó a Carolina Rendón, representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia, de donde extrajimos este aparte para ustedes. Bueno, la reunión se da como en el contexto, digamos que a partir de el año pasado comienza a haber una nueva oleada de amenazas. Digamos que esto no es nuevo, pero sí digamos que había disminuido. Y el año pasado empieza a haber una oleada de amenazas en varias universidades del país. Nosotros, a partir de la representación estudiantil y de estudiantes de la Universidad Nacional, comenzamos a acudir a varias instancias porque realmente pues nos parecía bastante grave que ante pues una iniciativa de movilización de los estudiantes comenzaran a aparecer estas amenazas. Específicamente empiezan a aparecer en la Universidad Nacional, en Sociología, a varios estudiantes y representantes estudiantiles de nivel de sede de Bogotá y nivel nacional, y casos particulares a nivel nacional como la Universidad Tecnológica de Pereira, en donde varios estudiantes tienen que salir de la ciudad, fueron pues exiliados, algunos están por fuera del país y algunos pues se han trasladado de ciudades, y así por el estilo pues varias universidades. Incluso durante un evento de estudiantes del Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios también se generó una serie de amenazas para evitar que se hiciera el Congreso Estudiantil, que eso fue en Cali, alrededor de esto. Entonces, que nosotros asistimos a varias entidades, específicamente a la Universidad de Bienestar, a la Oficina de Bienestar y Convivencia en la Universidad Nacional, y logramos, por medio de la relación con Personería y Defensoría, pues que intentáramos hacer una alerta temprana que protegiera el movimiento estudiantil, si se quiere, de alguna manera. Ante la negativa de esta alerta temprana del CIAT, el CIAT niega la alerta temprana porque no considera el movimiento estudiantil o, bueno, a los estudiantes como un grupo en riesgo. Entonces, pues, a partir de esto, acudimos a otras instancias, y es como se logra la reunión con la Consejería de Posconflicto y Derechos Humanos y Seguridad. Continúa informando Contagio que en un año en el que el gobierno espera aprobar el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 y con él implementar la política pública para educación, acuerdo por lo superior 2034, con la que los y las estudiantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil han anunciado no estar de acuerdo, se auguran procesos de movilización universitaria en todo el país. amanecerá y veremos la respuesta del gobierno y el cumplimiento de los compromisos anunciados por Naranjo a los delegados del movimiento estudiantil. Por su parte, en Contagio Radio, Carolina continúa la entrevista. Digamos que lo primero que nosotros queríamos plantear en ese espacio es como todo el contexto en el que se enmarca la situación política del país en este momento. Entonces, pues, digamos, con todo lo de los diálogos de paz a 2 años de las negociaciones en La Habana, y que para nosotros el hecho de que constantemente el movimiento social, el movimiento estudiantil, esté estigmatizado, señalado, violentado, y pues obviamente el movimiento social, nos parecía realmente, pues, en contraria de cualquier idea de paz. En esa idea, pues, también enfatizar mucho en el papel que tienen las universidades, que tenemos los estudiantes como agentes constructores de ese nuevo país que se busca en esos diálogos de paz. A partir de eso, pues también enfatizando mucho cómo esto, pues el señalar al movimiento social, a los estudiantes, a los dirigentes, ha sido una política de Estado. Nosotros hacemos énfasis mucho en las afirmaciones y declaraciones que incluso desde antes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez se hacían contra el movimiento estudiantil, señalando a las universidades de niños de terroristas, infiltraciones, bueno, un montón de cosas que realmente pues hacen que esto no solo sea casos esporádicos aislados, sino que hace parte de una política de Estado. A partir de eso nosotros tenemos varias solicitudes. Uno es pues generar la alerta temprana, considerando no solo a los estudiantes, sino a la totalidad de la comunidad universitaria como población en riesgo, para que a partir de esto podamos asistir así a garantías individuales y colectivas de protección de nuestros derechos humanos. Pues también solicitamos que hubiera un pronunciamiento de presidencia y de las dependencias de alto gobierno frente a la situación de derechos humanos, acceso a medios de comunicación, seguimiento y realmente pues resolver investigaciones, apertura en audiencias públicas, que pudiéramos lograr tener una mesa nacional de derechos humanos. Además de eso, pues un caso especial frente a los estudiantes que están retenidos, que nosotros consideramos prisioneros políticos, que en esos casos se revisaran con celeridad. Además de esto, pues la solicitud del caso de Carlos Pedraza, que consideramos que es un miembro de la comunidad universitaria y es el traslado a la unidad de derechos humanos de la Fiscalía General. Y pues ya cómo concretar realmente las medidas y garantías individuales y colectivas, porque nos parecía realmente inconcebible que al ir un estudiante, un representante estudiantil a poner una denuncia, le decían no, es que no le podemos recibir la denuncia porque es que los paramilitares no existen. Entonces es como si nosotros nos estuviéramos inventando un montón de cosas cuando realmente estamos viendo que el movimiento social está en peligro en cada momento. En la reunión con los estudiantes, el general Óscar Naranjo se comprometió con la delegación estudiantil, oiga bien, a generar un ambiente de protección a la comunidad universitaria, abrir espacios para debatir sobre la construcción de la paz, el tratamiento de la conflictividad social, garantías para la participación política y el uso de la fuerza por parte del Estado. Pero además, frente a la dilación con medidas de protección urgentes para los medios alternativos y populares, ser efectivos. Y ya en términos como de los acuerdos, realmente pues de parte de esta instancia y del general Naranjo se manifestó un apoyo y digamos una voluntad de parte del gobierno de fortalecer la constitución de los movimientos sociales, de los movimientos estudiantiles, pues también en el marco de los diálogos de paz. De cómo esto pues posibilita realmente ver que se puede aumentar y se pueden ampliar las vías democráticas, la participación política en el país. Se generan como varios acuerdos. En términos generales, el primero es como generar una agenda de trabajo. Algo que quedó muy claro es que iba a salir una o va a salir una manifestación pública por parte de presidencia o la entidad que se delegue, generando un clima de protección política a las comunidades universitarias. La alerta temprana que se iba a solicitar para el movimiento estudiantil, para las comunidades universitarias, que este comunicado se iba a replicar desde gobernaciones, alcaldías, fiscalía, defensoría, bueno, desde varias entidades para que realmente se difunda la situación y pues la alerta realmente de lo que nosotros estamos buscando. Además de eso, como hemos notado tanta dilación con los casos que se necesitan de protección urgente, específicamente también con lo de las amenazas a medios alternativos, que también en la reunión estuvo presente pues estudiantes que hacen parte de colectivos de medios de comunicación popular alternativa, nos pidió que identificáramos de 5 a 10 casos prioritarios para pasarlos a la ONP para que se hagan pues la protección pertinente individual y colectiva. Además de esto, pues se quedó en la vía de que, como esperamos que este año sea un año de movilización, un año de realmente construcción de esa paz con justicia social, que pues se nos dieran garantías y se instauraran mesas de derechos humanos, tanto en lo distrital como en lo regional y a nivel nacional. Y pues se generó también un equipo de trabajo que la idea es consolidarlo en una reunión que va a haber el día de mañana, un equipo de trabajo para tratar la construcción de la paz, el papel del movimiento estudiantil, el tratamiento de la protesta por parte de las fuerzas del Estado, cómo realmente generar esas garantías para la participación política. Y pues se generaron como varias solicitudes de reuniones, unos con fiscalía para mirar como todos esos casos, se acordó también hacer una revisión de los casos de los compañeros que han privado de la libertad, y eso como en términos generales. Creo que pues lo que queda para nosotros es realmente que esto se cumpla, que no solo sea simplemente un espacio para hablar y decirnos oh pobrecitos, sino realmente que podamos tener muchas de estas cosas en lo real. El 29 de enero, en el marco de la rueda de prensa convocada por el Congreso de los Pueblos, también se hizo presente el senador por el Polo Democrático Alberto Castilla, quien entre otras cosas agregó: nosotros condenamos, rechazamos este hecho que concreta, materializa una serie de amenazas que empezaron en el mes de diciembre y que tenemos que tomar en serio. Son amenazas que van demostrando que aquí sí hay unos enemigos de la construcción de un país en condiciones de vida digna, de un país en condiciones de justicia social. El gobierno nacional históricamente no le ha prestado la atención necesaria a las amenazas, a toda la agresión contra el movimiento popular. El sistema de información de agresión a defensora de derechos humanos ha registrado entre julio y diciembre del año pasado 186 agresiones, entre ellas 157 amenazas, 15 asesinatos, y continúa una serie entonces de implementación de mecanismos para impedir que sigamos respaldando la construcción de la paz en este país. Es necesario entonces resaltar que con Carlos Alberto Pedraza se materializa toda la posibilidad de obstaculizar, de rechazar, de impedir que desde la base sigamos construyendo un proyecto de país diferente. Como la vida que no fue, como la vida que no fue, como la vida. Como una luz que no se ve, como una luz que no se ve, y está encendida, como el camino a recorrer, que no se logra todo ver, aunque se mira. Así se puede pretender, esa mañana sorprender, el alma aspira. Toda la sombra vuelve atrás, toda la sombra vuelve atrás, cierra la herida. Hemos de conquistar la paz, hemos de conquistar la paz para la vida. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. to CSLU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Business to be known to thousands of students and community members? The Ontarian, the University of Guelph's independent student newspaper, is the place for you. We sell online and in-print ads weekly. Our weekly publication is out on stands and online every Thursday to thousands of readers throughout Guelph. For more information, go to www.theontarian.com or email onsales@uoguelph.ca. El Parlamento canadiense debe rechazar el proyecto de Harper de establecer una policía secreta. La propuesta del primer ministro canadiense Stephen Harper de renovar las leyes federales de seguridad nacional, otorgando mayores poderes a los organismos de inteligencia, ha causado una gran conmoción y polémica en diversos círculos en el país. Sobre el tema, el periódico de circulación nacional, The Globe and Mail, publicó este lunes un editorial que rechaza categóricamente esas modificaciones presentadas por los conservadores en un año de elecciones federales. El primer ministro canadiense Stephen Harper no se cansa de decir a los canadienses que están en guerra con el Estado Islámico o ISIS, bajo la nube de miedo creada por su repetida exageración sobre el alcance y la naturaleza de la amenaza. Harper quiere ahora convertir la agencia doméstica de espionaje en algo que se parece inquietantemente a una policía secreta. Los canadienses no deberían estar dispuestos a aceptar una amenaza tan obvia a sus libertades básicas. Nuestras leyes y nuestra sociedad son lo suficientemente fuertes como para hacer frente a la amenaza del terrorismo sin comprometer nuestros valores, dice el editorial del Globe and Mail. Esta semana Harper dio a conocer un video en el que de manera irresponsable combina los dos últimos incidentes de atacantes solitarios en Canadá con los llamados del Estado Islámico de llevar a cabo ataques contra los países no creyentes. Los dos ataques, uno en la capital Ottawa y el otro en la provincia de Quebec, fueron horribles, aterraron a los canadienses y los asustaron, pero no hay evidencia de que esos ataques estén relacionados con el grupo armado Estado Islámico. La teoría más probable es que eran dos jóvenes con problemas que se radicalizaron ellos mismos. Sin embargo, mientras el primer ministro recuerda a los canadienses en el video que ISIS ha instado a sus seguidores a atacar a los no creyentes canadienses de cualquier manera, prometiendo que no debemos sentirnos seguros ni siquiera en nuestras propias casas, estas palabras son dichas sobre las imágenes de archivo tras los disparos en el Memorial Nacional de Guerra, como si el ataque ocurrido en Ottawa fuera consecuencia directa de las proclamas del grupo armado Estado Islámico. Si el primer ministro canadiense tiene pruebas de que esos ataques tienen relación directa con ISIS, dice el periódico The Globe and Mail, él debe proporcionarlas en lugar de sugerir tal cosa de manera engañosa en un video saturado con imágenes de aviones de combate, buques de guerra y soldados. También es razonable preguntarse por qué un video tan político apareció en la página en internet del primer ministro, pero ya se sabe que Harper abandonó hace mucho las sutilezas que distinguen las actividades partidistas distintivas de sus funciones como jefe de gobierno. El video fue publicado el pasado miércoles. El viernes, Stephen Harper, entonando el estribillo de que un gran mal ha descendido sobre nuestro mundo, presentó su nueva ley antiterrorista. Ese proyecto de ley le da al Servicio Canadiense de Inteligencia y Seguridad, CSIS, la Agencia de Espionaje Interno, la capacidad de actuar como una fuerza policial. Harper y los conservadores negarán esto, ya que no se le permitirá a CSIS realizar arrestos o detener a sospechosos, pero sus agentes ya no se limitarán a la recolección de inteligencia para luego pasarla a la Policía Federal, RCMP, para su investigación. CSIS tampoco se limitará a eliminar la intermediación de la Policía Federal en casos de terrorismo. La ley propuesta no es una legislación contra el terrorismo. El proyecto de ley trata sobre amenazas a la seguridad de Canadá, que incluyen, pero no se limitan al interferir con la capacidad del gobierno de Canadá para mantener la estabilidad económica o fiscal, espionaje, interferencia con la infraestructura crítica, terrorismo y hacer cualquier cosa en Canadá que vulnere la seguridad de otro estado. Bajo la propuesta de ley, los agentes de CSIS estarán autorizados a tomar medidas para reducir lo que ellos perciban como amenaza para la seguridad de Canadá. Los agentes solo necesitarán una autorización para llevar a cabo actividades que pueden infringir la Declaración Canadiense de Derechos o la ley. Si hay alguna duda de que los agentes estarán en el frente de batalla de la guerra de Harper, basta con leer la parte del proyecto de ley que dice que, al adoptar medidas para reducir una amenaza, los agentes de CSIS no pueden matar o herir a nadie o violar la integridad sexual de una persona. Entre las cosas que los agentes del CSIS estarán legalmente autorizados a hacer es pedir una orden judicial para entrar en la casa de cualquier persona, tomar y copiar documentos, instalar, mantener y retirar cualquier cosa, presumiblemente un dispositivo de vigilancia, o hacer cualquier otra cosa que un juez considere que es razonable en estos tiempos exagerados. Hay otras medidas preocupantes en el proyecto de ley de los conservadores, entre ellas una que criminaliza el acto de defender o promover a sabiendas la comisión de una ofensa terrorista en general por cualquier grupo en cualquier lugar. Será ilegal mostrar apoyo a Hamas, un grupo al que el gobierno de Harper ha designado como una organización terrorista. ¿Cuánto apoyo será el suficiente como para ser criminalizado? Esta es una buena pregunta. Lo más importante es que el Parlamento canadiense no debe permitir que Harper convierta a CSIS, una agencia de inteligencia, en una fuerza de policía secreta. La recolección de información fue deliberadamente separada del trabajo de la policía hace 30 años, después de las repetidas violaciones de la ley y los derechos civiles cometidas por la Policía Federal Canadiense. Fue una sabia decisión mantener a la policía fuera de las actividades de espionaje y a los espías fuera de las tareas de la policía. CSIS fue el resultado, pero los sucesivos gobiernos, incluyendo el de Harper, no han demostrado la suficiente seriedad sobre la necesidad de supervisar las actividades del organismo de inteligencia y proteger la privacidad de los canadienses. Ahora se ofrecen a los agentes del CSIS poderes muy similares a los de la policía. Esta indeseable idea está siendo empujada por la campaña del miedo lanzada por un primer ministro en un año de elecciones. El Estado Islámico es efectivamente una amenaza. Pero el peligro que significa el terrorismo no es solo el de la violencia. Su mera amenaza puede distorsionar nuestra forma de vivir y pensar. En ese sentido, el terrorismo habrá logrado una victoria en Canadá si este proyecto de ley se apruebe tal como fue presentado por el primer ministro Harper. Dice finalmente el editorial de este lunes del periódico canadiense The Globe and Mail. Cuando firmaron la concesión maderera, no había representantes de las aves, y las aves tal vez dirían: ¿dónde haré mi nido? Telescopios. Nadie pensó en la ardilla que vivía solo allí en esas montañas, que resbalarían, no más cazaría. Cuando hicieron los telescopios en Arizona, no encontraron señal de vida, buscando arriba. Aquellas lomas pelonas no dejaron señal de vida. Adiós ardía. Cuando acordaron hacer esa represa, no había ningún salmón en la reunión, y el salmón tal vez diría: ¿dónde voy a desovar? ¿Dónde voy a desovar? Firmaron la concesión maderera, no había representantes de las aves, y las aves tal vez dirían: ¿dónde haré mi nido? ¿Dónde haré mi nido? Cuando hicieron los telescopios en Arizona, no encontraron señal de vida, buscando arriba. Y fueron dejando aquellas lomas pelonas, no dejaron señal de vida. Adiós ardía. La. Esta noche estamos destacando la carrera de Katia Cardenal, cantautora nicaragüense de larga trayectoria. En la entrevista que sigue, Katia habla con Carlos F. Chamorro, periodista y escritor nicaragüense, en el marco de sus 50 años cumplidos. La extraordinaria voz de Katia Cardenal como cantante se empezó a escuchar en los escenarios desde sus 15 años. Con su hermano Salvador Cardenal integró desde 1980 el emblemático dúo Guardabarranco, dejando un legado de 12 discos. Ha producido además 10 discos como solista, entre ellos uno con el cantautor cubano Silvio Rodríguez. Katia ganó el segundo lugar en el Festival de la OTI en 1990, conquistó al público de Noruega, donde vivió durante 5 años, y su música ha logrado una destacada proyección internacional. Y a propósito de los primeros 35 años de su carrera artística, que celebrará el próximo 19 de junio al cumplir 50 años, conversamos ampliamente con Katia sobre algunas de las claves de su vida, su carrera como cantautora y sus proyectos futuros. Y esto fue lo que nos dijo. Cuando la gente te escucha cantar en un escenario, en un disco, en la radio, dice, esa es una voz extraordinaria. ¿Esa voz la descubriste vos? ¿Alguien te dijo, tenés que cantar? Fíjate, cuando tenía 9 años, mi mamá puso un disco de Juan Manuel Serrat con las poesías de Miguel Hernández y yo tuve como una iluminación. Yo recuerdo ese momento de decir, yo quiero ser cantautor, yo quiero hacer eso. Pero después se me olvidó. Y mi hermana mayor empezó a cantar con el coro del Colegio Teresiano, y cuando yo vi el coro así tan cerca y todo, porque uno chiquito aquí en Nicaragua no está expuesto mucho a ese tipo de cosas, pues. Yo que era súper tímida en ese tiempo, fui a hacer una audición para poder cantar en ese coro. Y me di cuenta que tenía buena voz en ese momento, porque cuando entraban las muchachas a hacer la audición se tardaban 10, 15 minutos. Y yo entré, el profesor hizo unas escalas, yo canté y en medio minuto me dijo, estás en el coro. Ese es un talento natural. Es un talento natural. Pero además de eso, hay una fuerza interior, hay una sensibilidad, hay algo que en algún momento te lleva a decir, ese talento natural lo voy a llevar, lo voy a dedicar para mi vida, para cantar, para ser artista. Recuerdo que Salvador estaba estudiando para ser sacerdote en Panamá. Y cuando él regresó a inicios de los 80, él regresó con guitarra y cantando, y él no sabía tocar guitarra cuando se fue, o sea, él empezó tarde, pues ya como a los 17 años. Y nos pusimos en la sala, pues, y sacar la guitarra a mi papá, que le encantaba cantar, y mi mamá. Creo que fue vital realmente cuando Salvador también queda impresionado, digamos, cuando me escucha, pues, porque me acuerdo perfectamente que yo le canté Flor de mi Colina o algo así fue. Y me queda viendo y me dice, hagamos un dúo. Pero fue una cosa tan natural, pues, le salió del alma, pues. Y así nació Guardabarranco, un dúo. Ustedes hicieron muchos discos, compartieron escenarios, sí. Una gran trayectoria musical. ¿Cómo era el proceso creativo de Guardabarranco, la relación entre Salvador y vos? Él venía y me decía, hice una canción, porque hacía canciones como loco, pues. Yo en ese momento también tocaba guitarra y componía, pero muy tímidamente, así charrangachanga, pues. Entonces él me cantaba la canción y luego nos poníamos los dos a inventar, porque en realidad no habíamos estudiado música en ese tiempo. Después yo me metí a estudiar un poquito de música, pues, pero algo muy básico. Y vos haces esto, yo voy a hacer esto, a ver, echémosle una segunda. Y yo me acuerdo que ensayábamos 4 o 6 horas diarias. O sea, era un rígido, esa es la palabra, rígido. Otra vez, espérate esa vueltecita, no aquí. O sea, lo gozábamos de una manera que yo me asombro, pues, porque cuando tengo ese recuerdo del impacto que teníamos en el público en ese tiempo, y cuando oigo las grabaciones, como dicen, parece disco, ¿ya? O sea, éramos religiosos de verdad. Y nacieron en una época que fue la época de la revolución, ustedes eran parte de eso, estaban comprometidos con eso. ¿Cómo vivieron la relación de ustedes como artistas con la política, cómo ser artistas en esa época revolucionaria sin derivar o contaminarse con la propaganda. Sí, bueno, era un poquito complicado en realidad, porque siempre había mucha presión de ser del partido, de pertenecer, digamos, a la Juventud Sandinista, y lógicamente, como todo el aparato cultural era manejado por el gobierno, pues lógicamente a nosotros nos enviaban al extranjero, al bloque de países comunistas, a festivales políticos, a festivales de música folclórica, etcétera. Pero en nosotros había como una sabiduría nata, no sé si aprendida de la familia, pero nunca quisimos ser del partido, nunca nos gustó la canción Panfleto, nunca nos gustó ser de un partido en general, o sea, ni de uno ni del otro. Siempre tuvimos esa conciencia de que nuestra música trascendía todo tipo de fronteras, y muchas canciones de Salvador lo expresan, pues, como Casa Abierta, que dice sin distingo de culto y bandera, ¿verdad? O sea, era algo natural nuestro que ha permanecido hasta el día de hoy, pues. Yo nunca he pertenecido a ningún partido, no creo en partidos, pues. A mí me gusta creer en Nicaragua, me gusta creer en la humanidad, me gusta creer en la gente, me gusta creer en la comunidad. Y yo creo que eso realmente le ha dado mucha credibilidad a lo que hacemos, porque hemos sido persistentes en lo que hemos hecho. Hay una canción en particular, yo recuerdo que alguna vez tuve una conversación que quedó inconclusa con Salvador sobre esta canción, que es Guerrero del Amor, que se convirtió en una especie de himno para una generación que tuvo la experiencia del servicio militar, pero al mismo tiempo es una canción muy dolorosa porque habla de la guerra, habla de una experiencia que en esta época mucha gente se pregunta sobre el dolor que significó. ¿Cómo lo viviste vos esa canción entonces, esa canción ahora? Lo lindo de esta canción es que la siguen pidiendo como que si fuera nueva, y fue escrita hace casi 30 años, pues, porque Salvador la hizo más o menos en el 83, hace 30 años. Bueno, exactamente mi generación era la que iba al servicio militar. O sea, los chavalos que estudiaban conmigo, los vecinos de mi edad, ellos eran realmente los que estaban en la edad perfecta para ir al servicio. Y lógicamente, pues, fue una época muy triste porque eso creó una separación inmensa en las familias. Mucha gente se fue huyendo del servicio militar para los varones. Y en realidad esa canción, el origen de la canción es una carta que le escribe una amiga nuestra a su novio que murió en la guerrilla, en el servicio militar. Entonces ella le enseña esa carta a Salvador y él la convierte en canción. Pero lo lindo de Salvador y lo lindo de las canciones de Guardabarranco es que digo yo que la canción esa es como el simbolismo total, porque dice autor anónimo de la Alborada. No es fulano de tal, es cada persona que puso algo para cambiar una cosa. Entonces, aunque la canción no habla ni de Nicaragua ni del servicio militar, si te pones a analizar la canción, puede ser para cualquier persona que quiera aportar algo para su comunidad o para el mundo. La gente la tomó como suya, realmente, pues. Y sobre todo porque no está alabando a un héroe, a un caudillo, a una persona en especial, sino que está alabando a ese campesino que murió enterrado en la montaña, que no tiene ni cruz, ni monumento, ni nombre de calle. Y por eso es que yo creo que el pueblo y la gente lo tomó tan personal, porque es precisamente para esa persona que no se recuerda públicamente. La calidad artística de Guardabarranco y también la carrera que vos has desarrollado como solista en distintos momentos ha tenido encuentros y ha sido reconocida por grandes figuras de la música. En su momento Jackson Browne produjo discos con ustedes, has hecho también un disco con Silvio Rodríguez. ¿Esa experiencia cuánto ha influido en el desarrollo de tu carrera como artista? Fíjate que en realidad creo que eso nos dio mucho autoestima, digamos, porque creo que los nicaragüenses hemos sido educados con muy baja autoestima en general. Y imagínate vos que cuando nosotros empezamos a cantar, la gente que era muy fanática, muy radical, decía que nosotros, claro, como nosotros no nos definíamos, que era la palabra, ¿verdad? O sea, tenés que tener una etiqueta. Entonces ellos decían que nosotros teníamos pool porque éramos sobrinos de Ernesto Cardenal, cuando Ernesto es primo hermano de mi abuelo y lo conocí cuando fue ministro. O sea, no es que comía en nuestra casa, ¿me entiendes? Pero desgraciadamente en Nicaragua existe mucho eso de quitarte méritos, ¿ya? Hay mucha gente que se siente orgullosa de lo que uno hace, hay otra gente que le gusta quitarte méritos. Porque tenemos la autoestima muy baja y no creemos que no nos merecemos las cosas buenas. Entonces, cuando viene Jackson Brown a Nicaragua y lo conocemos y cantamos las canciones y el hombre queda fascinado, él nos da su número de teléfono. Y en un viaje nuestro a Nueva York a cantar, Salvador lo llama y nos manda a traer. Estuvimos un mes en su casa, nos produjo discos. Igual nos pasó. Él tenía su propio estudio musical. Él tenía su propio estudio, él pagó todo, él nos hospedó, él nos consiguió casa disquera. Porque él estaba fascinado con nuestra música, con la letra, con las armonías, con todo el concepto nuestro, pues. ¿Y con Silvio Rodríguez? Vos con seguramente Silvio Rodríguez. Creciste escuchando a Silvio Rodríguez, sí. Y terminaste cantando y haciendo un disco con él. Yo le escribí una carta y le dije que quería hacer un disco con sus canciones. Y él me llamó por teléfono, me acuerdo que estaba en Noruega, y yo le puse mi número, mis direcciones, y se tomó la molestia de llamarme hasta Noruega y decirme encantado, porque yo le mandé un demo y él me dijo que yo cantaba las canciones como él las hacía, para ser susurradas, no gritadas, así me dijo. Y eso para mí también es lindo, pero lo más impactante para mí fue mudarme a Noruega, dejar, digamos, mi carrera de guardabarranco aquí o lo que hayamos hecho en Estados Unidos o otros países del mundo, llegar como nadie, en cero, y conseguir una casa disquera, que fue una historia muy linda porque yo llegué, me acuerdo, embarazada de 8 meses, a cantarle la canción al productor. Le canté la canción, igual que el señor del Colegio Teresiano, solo me quedó viendo y me dice, hagamos un disco. Y él no sabía nada de mí, ni de Guardabarranco, ni de los discos que había grabado con Salvador, ni de que había ganado la OTI, nada. ¿Llegaste a cantar en noruego? No, todo lo grabé en español, 7 discos. ¿En algún momento incursionaste cantando en ese idioma? Nunca. Lo que hice fue traducir canciones noruegas al español. Y eso me trajo un disco de oro. Estuve 16 semanas en el top 40 de Noruega. He recorrido más de 100 ciudades en Noruega y he vendido más de 90.000 discos en Noruega. Y eso realmente me hizo darme cuenta que tal vez el talento que Dios me dio es más grande de lo que yo pensaba. O sea, no es solamente la voz, sino que, como decís vos, es todo, pues es un compromiso, es una pasión que yo tengo por esto. O sea, para mí, realmente la música es mi vida, pues, simplemente. No es que es una profesión o es algo que hago porque, pues, me pareció bonito o porque, pues, canto más o menos. No, es mi vida. Yo no canto y me deprimo, pues. ¿Cómo cambia tu vida y tu manera de enfrentar la música, el arte, tu carrera, la desaparición de Salvador? Yo digo que la vida es, no sé, es como una carroza con 2 caballos que tenés que irlos nivelando. Pues una cosa es el destino y otra lo que vos decidís. Y hay cosas que yo me asombro porque, bueno, casarme con un noruego en Nicaragua, como que nada que ver. Pues al final me fui a Noruega y eso me permitió darme cuenta que yo sola, porque yo era, o sea, con Salvador era, sin él yo no sirvo para nada, sin él yo no quiero cantar, sin sus canciones yo no quiero cantar. Éramos así, pues, o sea, los dos éramos como una sola cosa, musicalmente, filosóficamente. Y cuando la primera cosa rara que pasó fue que en el 89 fuimos a cantar Días de Amar a la OTI en Miami. Cuando regresamos de Miami, él mete Dame tu corazón al Gastón otra vez. Pero como él ya había ganado un primer lugar, me dice, canta la voz sola. Ya no es Guardabarranco, es Katia. Yo canto su canción, pero voy como Katia Cardenal, por primera vez, y gano internacionalmente. Solo Carlos Mejía y yo hemos ganado internacionalmente. Y eso fue muy raro. Porque siendo Guardabarranco durante tanto tiempo, resulta que yo voy como Katia Cardenal. Entonces eso es como la primera chispa de un destino que venía hacia mí, que yo me iba a quedar sola. Ahora lo veo así. ¿Y Salvador cómo vivió eso? Él estaba feliz porque era su canción. Pues, o sea, musicalmente le ayudaron otros 2 músicos, pero era su canción, pues. Y yo me imagino, pues, que en la euforia del momento, pues él no pensó mucho en que si yo canté y él compuso. Cuando sí lo vi un poco más impactado es cuando yo logro ese triunfo en Noruega. Yo sentí que él se achantó un poco, pues, porque él quería estar conmigo, él quería tener esa experiencia conmigo, de ver el periódico, estoy en número 10 encima de Madonna, porque así era, pues. Pero siempre él fue, en esa producción de ustedes, el motor de la composición. Sí. ¿Ahora? Cuando Salvador y yo comenzamos, yo tocaba guitarra, yo estaba, ahí nomasito me metí a estudiar en la escuela de música, yo componía, pero en realidad no lo decidimos de una manera, okay, yo voy a cantar y vos vas a componer, no. Fue soltándose así, cada quien se acomodó a lo que sentía que hacía mejor. ¿Cómo es hoy un día en la vida de Katia Cardenal? Madre soltera, 4 hijos adolescentes, entre conciertos, componiendo música, ¿cómo lo hace? Es complicado, lo que pasa es que uno se acostumbra a este tipo de vida. Pues yo fui madre soltera a los 22, mis papás me ayudaron mucho, después me casé, tuve 3 hijos, grabé 5 discos pariendo 2 chavalos, después me divorcié, después me volví a casar, ahora me estoy divorciando otra vez. Y los chavalos saben lo que hago, lo viven y me ayudan, se acomodan. Siempre he tenido pues gente que me ayuda, mi familia o las personas que trabajan conmigo. Pero a veces sí, pues, yo digo, no soy de hierro, no puedo más. ¿Cuándo escribís música? Fíjate que una de las razones por las cuales yo dejé de componer es porque como mamá, cuando sos mamá no hay silencio. Siempre está alguien hablando, está pidiéndote, está contándote, está haciendo algo. Ahora que los chavalos ya están un poquito más grandes, o sea, el menor tiene 13, ya ellos ya están en la computadora, en el teléfono, están viendo una película, entonces yo ya tengo más tiempo para mí. Sobre todo ahora, pues, que me separé, pues, de esta segunda relación de mi esposo, he tenido mucho tiempo sola, en las noches, en mi cuarto, en silencio. He hecho muchas canciones en este último año, canciones religiosas, imagínate, por ahí me he agarrado, espirituales, de reflexión. Pero es raro, pues, a veces voy en el carro y se me viene como que te dictan algo, pues. Entonces me parqueo, agarro un pedazo de recibo viejo con una pluma y escribo la idea, o agarro el teléfono y canto la melodía. Y después la vengo a trabajar a la casa. Estás celebrando los 50 años de tu juventud, 35 años de carrera artística. Vas a hacer un gran concierto para conmemorarlo, pero ¿cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, yo antes pensaba que cuando uno llegaba a los 50 años ya estaba bastante viejito, pues. Así pensaba yo, chavala. Me acuerdo cuando mi mamá cumplió 30 años y decía, mi mamá se está poniendo vieja, decía yo. Pero yo me siento que estoy en la flor de la juventud, pues realmente te lo digo, me siento con todo el ánimo, tengo mi garganta perfecta. ¿Te cuidas mucho, tu voz? Siempre me he cuidado mucho, o sea, nunca he fumado, prácticamente no bebo, nunca me gustó ir a discotecas donde tienes que hablar en un tono más alto de lo normal, siempre trato de no desvelarme. Claro que teniendo 4 hijos eso es imposible, pero en general, pues, siempre me he cuidado, no me gusta desvelarme. Si me desvelo es por insomnio, no porque ando en las calles o porque estoy en guitarreadas y cosas, pues, o sea, no es rutina, pues. Y lo otro también que no me gusta, por ejemplo, si yo a las 5 de la tarde ando mi bufanda, o sea, el cuento del sereno es verdad, pues, ese frío de la tarde sí afecta. Entonces sí me cuido, pero bueno, tengo muchos proyectos en realidad. Vino mi productor de Noruega ahorita a pasar vacaciones, le canté mis canciones religiosas y me dijo igual, hagamos un disco, como me lo dijo hace 15 años. Y es bonito porque son cosas que pasan, yo las hice para mí, como un desahogo de todo este remolino que he vivido con la muerte de mi hermano, de mi papá, mi divorcio, han sido años muy duros para mí. Y otro proyecto que tengo es que a lo largo de ser madre, los últimos 27 años, he hecho más de 20 canciones de cuna y rondas para mis hijos, y cuando me puse a recopilarlas, pues tengo para un disco y más. Entonces ando muchas ganas de hacer un disco para niños, porque en realidad en Nicaragua el único cantautor que hace música para niños es Mario Montenegro, y sus canciones son más para niños de 7, 8, 10 años. Las mías son para niños recién nacidos de preescolar, pues. Estás hablando de dos de las muchas dimensiones de tu música, de tu arte. Si tuvieras que seleccionar una canción para cantársela a alguien que no te conoce, ¿habría alguna canción que resuma la esencia de lo que es Katia Cardenal? Está difícil. Bueno, una canción que yo escribí, que se llama Mariposa de las Rotas, creo que expresa mucho mi sentir, porque a pesar de que es una canción que me la pidieron especialmente para una campaña contra la explotación sexual de menores y, tú sabes, el turismo sexual y todo ese horror que sucede en nuestros países, igual, pues a mí no me gusta hablar de cosas demasiado concretas, coyunturales ni panfletarias. Entonces, si vos oís la canción, en ningún momento dice realmente que hay un abuso sexual o una explotación. Es más que todo la visión de una persona que ha sido limitada. Y yo como músico, mujer, siempre siento que tengo que luchar contra el huracán, porque cuando yo estaba haciendo canciones en los 80, no había nadie que hiciera canciones que fuera mujer, nadie. Solo Alejandra Acuña, que era chilena, ¿vos te acordás del dúo Victoria Alejandra? Y ella me inspiró mucho, me ayudó mucho, haciéndome creer que era posible que una mujer tocara guitarra y compusiera. Ahora vemos a Clara Grun, vemos a Elsa Basil, vemos a Gaby Vaca, a London London. Hay muchas mujeres que ahora sí ya están, pero han pasado 30 años. Entonces, esa canción creo yo que refleja un poco mi vida y también esas ganas de decir. Se llama Mariposa de las Rotas por lo mismo, la fragilidad de esa mariposa que la tocas y se te deshace en las manos, pero es capaz de volar 2000 millas, pues. ¿Qué le dirías a una joven que hoy en esta Nicaragua tiene ese dilema de si lanzarse de lleno o no lanzarse de lleno a la música? ¿Se puede ser artista en esta Nicaragua? Bueno, yo lo soy, vivo de la música, vivo por la música. Lo que pasa es que la gente se rinde muy fácilmente, creo yo. Como te digo, pues, yo vivo de la fe, vivo de la esperanza, vivo de creer que realmente puedo incidir en una sola persona que me escuche, una sola persona que descubra cosas, que se identifique, que no se sienta sola. Yo le diría que si realmente eso es lo que quiere hacer, se puede. El problema es que mucha gente relaciona el arte con la fama, con el dinero, con la popularidad. Y hay gente que dice, Katia, que es una gran artista en una plataforma como México, como Argentina, Los Ángeles, en cualquier otro escenario, tendría, es decir, una proyección internacional mucho mayor. Sí, bueno, mucha gente me lo ha dicho realmente, pues, y lo pude comprobar en Noruega, que es un país del primer mundo, donde sacan 300 discos de música nacional al año. Y lograr estar en el top 40, llegar a la posición número 10, mi disco fue el 12º disco más vendido de música nacional, digamos, ese año. Lograr vender 90.000 discos en un país de 4 millones de habitantes, me demostró que internacionalmente yo podría haber hecho una carrera mucho mayor. Pero yo pienso que si nací en Nicaragua, es porque aquí necesitamos un cambio, necesitamos creer en Nicaragua. O sea, hay mucha gente que dice que aquí no se puede hacer nada, pero si lo tenemos que hacer nosotros, no son nosotros los que tienen que venir a hacerlo. Entonces, haberme ido a Noruega, aprender tanto del primer mundo, de la industria musical, y regresar a Nicaragua y decir, bueno, en realidad yo veo para los lados y no hay nadie que tenga una carrera como la mía. Tengo 22 discos grabados, he viajado por 30 países en el mundo, he ganado un festival OTI, me ha producido Jackson Brown o Alex Anderson, lo que sea. Y yo voy al súper en China Elegancho y tal vez una persona me para una foto. Y eso es bonito porque imagino que la gente muy famosa no tiene vida realmente, está acosado todo el tiempo. Entonces yo siento que yo estoy aportando algo. Y está empezando. Y estoy empezando, sí. Katia Cardenal, cantautora nicaragüense, habla de su larga carrera de música. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Y este programa es Alternativa Latinoamericana. Quien ama la tierra, le siembra una flor y deja que huele en el viento solo. Quien ama los bosques, no puede esperar que corten el árbol para protestar. El permiso corazón. De cuentos del escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, Flores Oscuras, con la publicación de su más reciente libro de cuentos, Cuentos Completos, en 2014, junto con Flores Oscuras, podemos disfrutar de todos los cuentos del maestro del cuento Sergio Ramírez. En esta entrevista, Ramírez habla con Cindy Regidor de la Prensa de Nicaragua sobre este libro, Cuentos Completos. Estamos conversando con Sergio Ramírez, quien viene a contarnos acerca de la presentación en Nicaragua de Cuentos Completos. Aquí están reunidos cuentos de 1963, nuevos cuentos del 69 de Tropeles y Tropelías 1972, Charles Atlas también muere de 1976, Clave del Sol de 1992, Catalina y Catalina del año 2001 y El Reino Animal 2006. Únicamente faltó Flores Oscuras del año 2013. Sí, por razón de derechos de autor, porque alguna vez se va a incorporar a este tomo en la próxima edición, pero por el momento... la edición de Alfaguara sigue allí circulando, ¿sí? Me gustaría empezar este bloque retomando la frase de Mario Benedetti, que está ubicada en uno de los prólogos que hizo para uno de sus libros. Sergio es el narrador que ha sabido integrarse con más holgura en su entorno geográfico. Si Carpentier es indiscutiblemente el gran espejo del Caribe, Ramírez, en ese momento a sus 55 años, va camino de convertirse en el mejor intérprete de la realidad, específicamente centroamericana. Esa frase, ¿qué le inspiró en el momento en que usted la leyó en uno de sus prólogos de su libro? Bueno, los reconocimientos siempre inflan el pecho, ¿no? Y sobre todo viniendo de un escritor al que yo tanto admiré y respeté como Mario Benedetti, muy popular en muchos sentidos, un gran poeta y muy popular en muchos sentidos, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno recibe un elogio de ese tipo, debe tomarlo como un chuzazo, ¿no? Que lo empuja a seguir adelante, no echarse como los bueyes viejos sobre sus laureles, ¿no? Sino seguir adelante, seguir construyendo su obra. Y eso es lo que he pensado que yo he hecho en tantos años que han pasado desde que Mario emitió este que metió este criterio sobre mí, seguir escribiendo, alternando entre las novelas, los ensayos y los cuentos que nunca abandono, porque ese es un territorio en el que yo entré desde muy joven, desde que era adolescente. Es más, yo aprendí a ser narrador a través de los cuentos y siempre seguí insistiendo en esa ruta del cuento. Por eso es que puede existir un volumen de este grosor, ¿no? Que es el de los cuentos completos. ¿Es el cuento el ensayo para llegar a la obra más grande que es la novela? Yo creo que no, son dos géneros completamente diferentes. Es lo que pensaba mi padre, ¿no? Cuando él me mandó a estudiar Derecho a Lyon y lo primero que yo hice fue llegar donde él con un libro de cuentos, antes de sacar mi título. Y él me dijo, ahora tenés que escribir una novela. Él no era letrado, pero tenía ese sentido, ¿no? De que el cuento es un escalón para llegar a la novela. Son dos géneros muy diferentes. Hay grandes escritores que solo han sido cuentistas, como Anton Chejov, maestro al que yo leí muchísimo en mi adolescencia para poderme formar como cuentista, o Maupassant, el Guy de Maupassant, el gran maestro francés, solo fueron cuentistas. Hay escritores generalmente que son cuentistas y que también son novelistas, pero las técnicas, los procedimientos son absolutamente diferentes. ¿Cómo es su proceso personal para la escritura de un cuento? ¿Y cómo ha visto también que se ha venido evolucionando o matizando los cuentos que ha hecho desde el año 1962, decía, hasta 2006-2013? Bueno, en primer lugar uno tiene que tener una idea de lo que quiere hacer, es decir, tener un tema. Y el tema lo captura en el aire, lo que está en el aire del día, una noticia en el periódico, lo que alguien le comentó, una historia que oyó. Y generalmente el cuento sale de una sola vez de la cabeza. Y si ya tiene uno el final, y escrito el final, la frase final, ya lo tiene todo. Entonces, porque uno tiene que ir a un blanco seguro, a un blanco directo, dirigirse a donde tiene que ir. Porque un cuento, como no tiene muchas páginas, no admite dilaciones, ni entretenimientos, ni desvíos. Tiene que ir directamente por el camino recto hacia ese blanco y contar una sola historia con pocos personajes. Mientras que una novela es todo lo contrario, una novela cabe el mundo entero, una novela no puede desviarse si quiere regresar al punto de partida, claro, dentro de reglas muy estrictas. Uno no, en la novela no puede dejar cabos sueltos, no puede dejar personajes sin darles una salida, ¿no? Pero en el cuento uno tiene que ser más económico. ¿Cómo describiría el cuento de Sergio Ramírez? ¿Es divertido? ¿Es simple? Yo no abandono nunca el humor. Yo creo que el humor es un elemento esencial cuando uno quiere contar una historia y tomar distancia sentimental de lo que quiere contar, pero eso depende mucho del tema. Si me tocara ahorita escribir un cuento sobre este tema del meteorito que está en la mente de tanta gente, pues no podría hacerme falta el humor. Este es un cuento verdaderamente humorístico. Me han dicho que tiene cuentos que están inéditos o que no han sido publicados y que ha decidido incluir en esta edición. Bueno, aquí está todo realmente, está todo lo que, excepto Flores Oscuras. Ahora yo tengo tres o cuatro cuentos ya escritos de lo que sería un nuevo libro, pero eso ya es harina de otro costal. Entonces aquí yo gocé de la colaboración de Ulises Juárez Polanco para ayudarme a reunir los cuentos, y él hizo una verdadera labor arqueológica porque de mucha severidad, porque cuando hay unos cuentos completos tienen que ser completos, aunque a algunos a uno no le gusten, pues tienes que ir allí, ¿no? Y generalmente uno tiende a desechar lo primero, mucho de lo primero que escribió, pero el que tiene en sus manos unos cuentos completos tiene que saber cómo un escritor ha evolucionado. El primer cuento que aparece aquí, que se llama el primer cuento que aparece aquí es un cuento vernáculo. El cobarde. El cobarde, es un cuento vernáculo, que es lo que estaba en mi oído a los 16 años. Es decir, estos cuentos de duelos en el campo, y escrito en lenguaje vernáculo. Entonces yo me aparté de allí y seguí avanzando. No quiere decir que este cuento sea malo, sino que es un género que yo ya no volvería nunca, ¿no? Pero bueno, el todo es el todo, y los cuentos completos son cuentos completos. Yo me siento que estoy aquí frente a un espejo, no solo de mi obra literaria, sino también de mi vida, las etapas por las que yo he pasado, las ambiciones literarias que yo he tenido, lo que he querido realizar en determinados momentos, las influencias que han pasado por mí, cómo me ha influenciado incluso el país. Los cuentos de Charles Atlas también muere cuando yo veía muy de frente a mí la enajenación cultural del país, que está reflejado en cuentos como Nicaragua es Blanca, donde yo creo hay una nevada que cae sobre Nicaragua y todo el mundo se prepara para la nevada como si eso fuera la civilización, ¿no? Que ya vivimos como en Estados Unidos, o una visita de Jackie Kennedy a Nicaragua, o la misma historia de Charles Atlas. Después están mis cuentos del dictador, que son los de Tropeles y Tropelillas, que son retratos muy, muy acerados con plumilla de lo que fue la familia Somoza, con sus dictadores, con sus extravagancias. Todas las dictaduras tienen grandes extravagancias, ¿no? En fin, y luego hay un libro de cuentos que es solo sobre temas musicales, que es un homenaje a mis tíos músicos y a mi abuelo músico, que se llama Clave de Sol. El Reino Animal también. El Reino Animal, que es sobre animales. Entonces, todo se va abordando alrededor de un solo cañamazo, alrededor de una sola tela, ¿no? Hasta que uno dice, aquí hay una obra, estos son los cuentos completos. Gracias por habernos acompañado. Sergio Ramírez Mercado, escritor destacado nicaragüense, habla de su más reciente libro de cuentos, Cuentos Completos, de 2014. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana en CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la caravana, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes, yo te dejo, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la marca. Listening to CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378.